Vamos a darle la bienvenida, vamos a darle los buenos días. Ya la tenemos en línea a Celeste de Araujo. Bueno, ya la conocemos. A Celeste, buen día, Celeste, ¿cómo estás? Buen día, Isabel, ¿cómo estás vos? Bien, muy bien. Bueno, Celeste, sos comerciante de aquí de Tandil, todos te conocemos, y perteneces a un grupo que le han presentado en el día de ayer un petitorio al intendente. Sí, en el día de ayer presentamos un petitorio por la situación en la que nos encontramos. Sí, imagino que la situación es muy difícil. Bueno, estuvimos leyendo un poquito el petitorio. ¿Y cuál es la solicitud concreta que le están haciendo al intendente, Celeste? Nosotros, en concreto, lo que solicitamos es poder abrir. O sea, no estamos en contra de ninguna medida en particular. Sí pensamos que ya es tiempo de abrir con los cuidados que corresponden, porque es como que esto es el cuento de nunca acabar. Y en realidad consideramos que lo que tenemos que hacer es cuidarnos. Es tener los cuidados, como lo ponemos ahí, ¿no? Los cuidados que corresponden, con el protocolo que corresponde. Y si hay que adherir algo más a lo que ya venimos haciendo, estamos dispuestos a todo eso. Porque, bueno, no podemos continuar así. La gente no da más económicamente, no podemos seguir de esta manera. Tenemos muchos compromisos, no nos hemos podido reponer de todo lo que hemos sufrido de marzo en adelante, porque tampoco es que desde que abrimos hemos recuperado. Ha sido un día a día todo, y bueno, el clamor de todo el grupo es por trabajo. ¿Hay comercios del grupo que han tenido que cerrar, Celeste? ¿O están en vías de...? Sí, hay muchos que han cerrado. Sí, ustedes lo verán, se darán cuenta cómo está el centro de la ciudad. Sí, hay gente que no ha podido sostener su negocio, y uno sabe que es muy difícil que vuelvan a poder abrir. Y es muy triste. Sí, sí. Es muy triste. Hay muchísimos que es su único medio de vida, el comercio. Hay otros que tienen otras cosas, pero en una gran mayoría vivimos del negocio y tenemos gastos fijos muy importantes que cuando la caja no se abre, se siente. Ya nadie tiene resto. ¿Los rubros así más golpeados, o es en general? No importa el rubro que sea. Yo creo que es en general. Por supuesto que lo que no es primera necesidad lo sufre un poquito más, claro, ¿no? Pero, por ejemplo, no es que nosotros estamos protestando por una semana que no abrimos. En realidad, nosotros tuvimos desde el 26, creo, de julio, si mal no recuerdo, por ahí esos días, que aparecieron los primeros casos. Sí. Es como que se frenó todo. O sea, agosto fue un mes, para la mayoría, nulo. Salvo un poco de movimiento para el Día del Niño, el resto se estancó. Sí, dejó de circular la gente. La gente es como que se atemoriza y se queda. Y entonces empezamos de nuevo con este círculo vicioso del temor y de nunca acabar. Que, a ver, no hay que tener miedo, hay que tener cuidado. Yo creo que con el miedo no vamos a ningún lado, ¿no? Creo que está más que comprobado que los lugares de contagio no son los comercios. Los lugares de contagio son las reuniones comunitarias, donde se aglomera gente. Eso es un pensamiento personal, Sí, pero en el grupo también lo dicen. O sea, Celeste, en el caso específico de los negocios de indumentaria, como es el tuyo, que trabajan obviamente con el tema de las temporadas, la temporada de invierno, la temporada de verano, hay que renovar, digamos, ¿cómo se hace con esta mirada de que, bueno, estamos llegando a septiembre, ya en épocas normales, entiendo que ya estaba comprado lo que es temporada de verano, ¿cómo se va a hacer? Y estamos, es la incertidumbre total siempre, rondamos siempre en lo mismo. Está complicado para recibir mercadería porque en todos lados se acotó, porque nadie tiene dinero y la incertidumbre de cuánto invierto porque qué va a pasar. Claro. Entonces, hay poca mercadería circulando, mucha incertidumbre. Todos van a empezar de a poco, esa es la realidad. Y yo considero que nos agarra en otro momento esto, este bajón nuevo que hemos tenido, porque ya muchos estamos nuevamente comprando. Entonces, otra vez nos agarra invertidos, con cheques en la calle. Normalmente en septiembre ya están las colecciones de primavera, ¿no? Entonces, nuevamente, este cuello de botella que es tremendo. Y para los que no venden ni ropa ni calzado, o sea, que no sea la moda, también es incierto, porque es mucho el tiempo que llevamos con esto, son 6 meses. Es un tiempo considerable, ¿no? Ustedes, Celeste, cerraron sus locales cuando se pasó al Estadio Rojo. Claro, sí, sí. Y ustedes, vos o que sos la cara visible de este grupo, no sé quién, fueron invitados al Zoom que el intendente hizo es el domingo por la mañana cuando le anunciaba. No. Está bien. ¿Y están de acuerdo ustedes a este que se deje de utilizar las fases de provincia y se utilicen por colores? No, nosotros no intervenimos en cuestiones políticas, ¿eh? Nosotros nos basamos en las necesidades que tiene el grupo, porque esta es una amplia diversidad la que tenemos en el grupo. Entonces, ni tocamos estos temas porque no nos interesa ni discutirlo. Nosotros estamos unidos para lograr lo que más necesitamos, que es trabajar. Claro. ¿Sí? La idea básica del grupo es promover trabajo, buscar la mejor forma, ponernos de acuerdo en esto de si hay que mejorar el protocolo, si hay algo que tenemos que hacer, estamos dispuestos. Esa es la realidad. Y están pidiendo también en este petitorio que le hacen al intendente el tema de condonar alguna de las tasas, tratar de dar cuotas con respecto a las tasas que no han podido pagar y que están atrasadas. Sí, estamos pidiendo ayuda a gritos hace 6 meses. Es muy difícil pagar lo que no se puede, porque si no generás, ¿cómo pagás? Claro. Sí, es muy difícil. No es falta de voluntad. Nosotros tenemos sueldos, tenemos electricidad, gas, impuestos. Pero están pidiendo también, claro, están pidiendo también algún tipo de ayuda, veía también con el tema de electricidad y de gas. Sí, algo. No sé qué, pero algo que nos alivie un poco, porque ya digo, arrancamos en aquel momento haciendo casi de cero, ¿no? Después de 40 y pico de días, 50 sin trabajar, que veníamos también de un febrero, justo de un cambio de temporada, igual que ahora, sí, ¿no? Sí. Igual que ahora. Creo que ese comentario también estuvo en el grupo, que estamos igual que cuando arrancó cuando la pandemia. Comenzamos. Claro. Sí, igual hay justamente. Que tener en cuenta que estamos en fase 3 para provincia, que no se pueden abrir los locales, al menos hasta el lunes. Si no volvemos a fase 4, los negocios no van a poder abrir. En cambio, con el estadio que tenemos en Tandil, si entre el miércoles y jueves se pasa al estadio amarillo, como se viene hablando en los últimos días, ahí sí los comercios, como dice Celeste y el grupo de comerciantes, van a poder volver a abrir. Pero si seguimos en rojo, no, pero también hay que tener en cuenta que provincia nos bajó a fase 3. Y hasta el lunes mínimamente que seguimos en fase 3, los negocios no podrían abrir si seguíamos los caminos de provincia. Sí, tal cual, es así como estás diciendo. Es una gran incertidumbre, claro, todo, ¿no? Claro. Lo que sí vemos nosotros es que la gente anda en la calle igual. No sé si ustedes han circulado por el centro en el día de ayer, estaba repleto de gente. La mañana de ayer era un día normal. Después, por ahí ya no, porque la gente sabe que los comercios no están abiertos. El tema es que no sé hasta cuándo la gente se va a contener de no abrir, porque ya uno, las personas entran en desesperación. Ajá. Pero ¿crees que pueden, que si no cambia, que si no cambia al semáforo amarillo, que si sigue el semáforo en rojo, o en el caso de la fase 3 que pone provincia, podría haber, digamos, lo podríamos llamar una rebelión como la que hicieron en su momento los gimnasios y los comercios abran? No, eso yo no lo puedo decir porque no... Pero no, no, pero conversado. Sí, sí, pero no se charló de eso, no. Digamos, no hay nadie, digamos, que diga voy a abrir igual. Siempre hay alguien que dice lo contrario a lo que uno piensa, siempre, pero no puedo aseverar nada porque no es el dicho de una mayoría. Nosotros nos manejamos por mayoría. Está bien, lo que la mayoría decide es lo que se hace. ¿Cuántos siempre integran? Todo se pone a consideración. Claro, ¿cuántos integran el grupo de comerciantes? ¿Alrededor de cuántos? Somos alrededor de 600. Alrededor de 600. ¿Y los 600 no forman más parte de la Cámara Empresaria? ¿No son más socios de la Cámara Empresaria o esto es algo independiente? Sí, no tiene nada que ver. Yo soy socia de la Cámara Empresaria. Ajá. Ah, bien. Nosotros nos unimos en un momento por otro motivo y arrancamos, en realidad, y encontramos un lugar en donde debatir cuestiones que le pasaban a cada uno, y donde surgieron ideas y donde nos empezamos a ayudar unos a otros. Celeste, en tu caso particular, que sos socia de la Cámara Empresaria y perteneces, sos la cara visible de este grupo, ¿no te sentiste contenida como comerciante por la Cámara? No fue la idea del comienzo del grupo. Y no es la idea del grupo ni siquiera confrontar con la Cámara, ni con el municipio, ni con nadie. No, yo si no sería socia de la Cámara. Claro. ¿Está bien? Y lo soy. No es nuestra idea confrontar de ninguna manera. Es un momento para estar unidos, no confrontar. Tenemos que dejar todas esas cuestiones, todo el tiempo nos lo preguntan. Claro. Pero no es momento de confrontar. Yo creo que es momento de aunar criterios y de ir todos juntos hacia adelante, hacia lo que sea mejor para todos. No, está bueno que lo diga Celeste, porque como decís vos, te lo preguntan, porque siempre, desde la semana pasada, que se empezó a hablar de este comunicado de ustedes, que se habla de que estarían formando algo parecido a lo que la Cámara con los comerciantes que se iban de la Cámara, como que estaban armando otra Cámara, si se quiere. Por eso está bueno que vos salgas a explicar que no hay nada de eso. Nosotros no, a ver, nosotros comenzamos como un grupo de comerciantes allá mucho antes de marzo, sí. que nos nos avisábamos sobre los hechos delictivos que había en la ciudad, que eran la época de mecheras. Sí, así arrancó el grupo, es verdad. Bueno, y así arrancamos. En ese grupo se comenzó a hablar de la situación que estábamos viviendo, que era el cierre de los comercios. Entonces empezamos a debatir ideas en el grupo. Ese es el real nacimiento de este grupo, ¿sí? Ay, puede entrar fulanito que es comerciante y le interesa escuchar y opinar, y que entre. Y así empezó a entrar gente al grupo. Llegó un momento que no alcanzó un grupo de WhatsApp. Tenemos dos. Sí, tenemos dos. Pero no es en contra de nadie. Absolutamente. No es en contra de nadie. Se formó, nos sirvió, nos ayudamos, nos sentimos contenidos, volcamos ahí nuestras ideas, nos pasamos datos. El grupo terminó siendo hasta un grupo de autoayuda entre nosotros. Sí, imagino. Conoces un comisionista, no sé, sabes cómo el Posner, claro. Le pasa esto, aquello, lo otro, quién sabe de tal cosa. Y es maravilloso también que de una situación como la que estamos viviendo surja algo así. Me parece, ¿no? Rescatemos las cosas positivas. Quizás es un grupo en donde se tratan temas más de la diaria, de lo cotidiano, la vivencia de cada uno, que no se tratan en la Cámara, ¿no? Que digamos son otro tipo de problemáticas más de lo cotidiano. Sí, lo simple, lo de cada claro. día, resolver el aquí y ahora, digamos, por ponerle un término, ¿no? Bien. Pero la verdad, chicos, nosotros no tenemos ni la menor intención de confrontar con nadie, ni siquiera con el municipio. Nosotros pedimos, presentamos idea, pedimos, solicitamos con respeto, con educación. Esa es nuestra forma. No tenemos otra intención. ¿Cuándo entregaron el petitorio, Celeste? Ayer a las 11 de la mañana. Y están a la espera de algún tipo de contacto, de respuesta. ¿Han tenido contacto con Marcela Petrantonio, la secretaria de producción? En algún momento sí hemos tenido contacto. Con todos, ¿eh? Uh-huh. Con el Ejecutivo, con todos. Nosotros sí, sí. hablamos con todo el mundo. Sí. No, todo bien. El tema es que, bueno, seguimos en la misma, ¿no? Esta rueda que vuelve para atrás en vez de ir para adelante, y es cansador, es agotador. Uh-huh. Mentalmente uno llega sí. un momento que, ¿no? Sí, la situación realmente es complicada. Sí, sí, sí, tal cual lo decís. Sí, es muy complicada. Entonces, nuestra propuesta es, bueno, acá estamos. Tenemos la mejor voluntad de cumplir como lo hemos hecho hasta ahora, porque creo que el comercio de Tandil es para sacarse el sombrero. Uh-huh. Ustedes irán como yo a muchos lugares a comprar y entras, está el alcohol. Sí, sí, sí, se sigue todo, la puerta, todo el protocolo que se desea. Todo el protocolo, todo. Y a pesar de que hemos tenido días de frío, la gente espera afuera haciendo cola con la distancia que tiene que haber y nadie se queja. Sí, y nosotros lo hemos cumplido a rajatabla. Exactamente, exactamente. Entonces, no creo que el lugar de transmisión sea el comercio. Uh-huh. No creo. Y no creo que sea la gente circulando en la calle, porque ayer y antes de ayer la gente estaba en los bancos, en los pagos fácil, en los rapipago, haciendo cola, caminando por la ciudad como todos los días. Uh-huh. Nosotros cruzamos la plaza para ir al municipio y había muchísima gente en la calle, uh-huh. tipo media mañana. Sí. Así que creo que pasa por otro lado, ¿no? Bueno. Por esto de los lugares de contagio, me parece a mí. Uh-huh. Tenemos que ser un poquito más cuidadosos con las juntadas de... Uh-huh. los jóvenes, de las familias, de todos, ¿no? Un poquito más cuidadosos. Uh-huh. Quizás eso es lo que más nos piden y es lo que más nos cuesta. Exacto. Pero es la única manera, por lo visto, hasta ahora, porque viste que todo el tiempo son como que van apareciendo cosas nuevas. Uh-huh. Pero pareciera que la cosa va por ese lado, ¿no? Celeste, te agradecemos muchísimo el contacto, tu tiempo y bueno, a la guarda entonces de las novedades que puedan llegar desde el Ejecutivo a partir de este petitorio que presentaron en el día de ayer. Que tengas ojalá sea muy pronto, realmente lo necesitamos. Que tengas un muy buen día. Gracias a ustedes por el tiempo, como siempre. No, por favor.